Curiosidades en el registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. La usurpación de identidad entre familiares. Ha sido muy común hoy en día por el boom de las maquilas en la zona norte de Honduras y por la inmigración hacia los Estados Unidos de Norteamérica, la usurpación de la tarjeta de identidad entre familiares, especialmente entre hermanos. En el caso de las maquilas, hermanos menores de edad que pretenden trabajar y como no tienen la edad respectiva, toman la documentación de su hermano mayor, que en algunas ocasiones está fuera del país, y aprovechando que nunca tramitaron la tarjeta de identidad, la solicitan a su nombre. Cuando el hermano mayor regresa al país o empieza a regularizar su situación en Estados Unidos y acude al consulado hondureño para obtener documentación, en particular su inscripción de nacimiento, se lleva la sorpresa que ya alguien le ha usurpado su tarjeta de identidad. Igual en el país vamos a encontrar otro tipo de situaciones, como por ejemplo otro hermano menor que le usurpó al hermano mayor, el cual ya había fallecido, y este tomó la identidad de esta persona. Situación que posteriormente fue detectada en virtud de que ya existía la inscripción de la defunción. También es muy frecuente cuando menores de edad se van hacia Estados Unidos de Norteamérica y le usurpan la identidad a un pariente. Y en muchos casos hay casos complejos, como donde ambos parientes han tenido emitida la tarjeta de identidad con el mismo número. Incluso estando en Estados Unidos gozan de estatus legal de residente o de ciudadanía, que esto después se vuelve en una pesadilla que incluso podría llevar a que las autoridades estadounidenses podrían revocarle sus permisos y hasta la ciudadanía por las acciones irregulares cometidas. Curiosidades en el registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.